Estoy de nuevo, vieja. Ya sabe que andas por las noches con los pibes en la esquina, maleando y robando monedas pa' comprarte vino tinto, coca y birra y yerba pa' fumar. ¡Pibe chorro! Tengo deshecha la nariz, tengo arruinados los pulmones, pero reloco ser feliz. Vieja, sé que me voy a morir, pero no voy a rescatarme, porque reloco ser feliz, porque reloco ser feliz. Ya sabe que andas por las noches con los pibes en la esquina, mangueando y robando monedas pa' comprarte vino tinto, coca y birra y yerba pa' fumar. Desecha la nariz, tengo arruinados los pulmones, pero reloco soy feliz. Vieja, sé que me voy a morir, pero no voy a rescatarme, porque reloco soy feliz.